que saber. Ella lo quería asesinar. Caminó y caminó, y ahora él llegó. Y en medio de una cueva la voz de Dios oyó. ¿Qué haces aquí?, él le preguntó. Y Elías le respondió: apareció. Y en una calma infinita, mientras él esperaba, su Dios apareció. Su Dios apareció. Calma en la tempestad, tú eres la salida, si no puedo más. Y aunque el enemigo me quiera derrotar, tú jamás.